Un lunes más, el último lunes de este año, muy especial porque hoy tenemos champán, dulces y pues una invitada muy especial. Este lunes tan frío, joder, qué rasca hace. Tenemos la suerte de compartir el programa una vez más con nuestra queridísima Lidia López. ¿Qué tal, Lidia? Espera un momentín, que no pensé que era el uno, pero no es el uno el tuyo, a ver si es este. A ver, otra vez. Buenas noches. No, a la tercera la vencida. Ay, ahora sí. Buenas noches a todos, a ti, Carlos, a Amparo, que está aquí acompañándonos también esta noche. No se quiso perder el champán. No se quiso perder el champán, evidentemente, ni los dulces. Y sí, es verdad, es una noche de invierno, el último lunes de La Voz del Árbol de este año. Y bueno, me siento muy orgullosa de estar aquí compartiéndolo con todos vosotros. Muchas gracias. Lo mismo te digo, es un placer y un orgullo también para mí. ¿Y qué nos habrá preparado hoy, Lidia? Creo que iba de villancicos o algo así el programa. Pues no, la verdad tengo que deciros que he tenido que negarme rotundamente a las insistentes peticiones del director del programa para hacer un especial sobre la historia del villancico en el jazz. Y lo que al final he decidido es preparar un programa sobre cosas un poquito inhabituales en lo que normalmente escuchamos cuando escuchamos jazz, sobre todo cuando lo vemos en directo, porque son formaciones un poco atípicas o instrumentos que no solemos escuchar. No son rarunadas, ¿no? Y alguna cosita también especial más, ¿no? No son rarunadas, sino bueno, son cosas que no están en la formación habitual de un conjunto de jazz, un trío, un cuarteto, un quinteto de jazz que normalmente podamos disfrutar. Y bueno, creo que, hombre, me ha salido un programa con 11 temas y podían haber sido otros 200, evidentemente, pero bueno, espero que bueno, os guste. La cosa prometen que se va a hacer, no van a ser villancicos, pero bueno, brindaremos al son de lo que vaya surgiendo. Hay violas, violonchelos y demás. De todo. ¿No? Y algunos de los temas pues pueden pasar por villancicos, en el sentido que son bonitas canciones que vamos a escuchar en Navidad, con lo cual, pues, para nosotros pues pueden pasar por villancicos. Bueno, claro que sí. No es verdad lo del villancico, es que ya odio los villancicos. No, pero yo también, por eso los que te traigo ya verás, a partir de ahora ya verás. Bien, bien. Pues nada, empezamos ya directamente a escuchar muy música. Bien. Pues vamos a empezar con un instrumento, ya que bueno, que escojo yo la selección de temas, con un instrumento que a mí me gusta mucho, probablemente sea el instrumento que más me gusta, que es el violonchelo. Y que, aunque no ha tenido ni tiene una presencia mayoritaria en el jazz, pues sí es un instrumento por el que se han interesado sobre todo muchos contrabajistas, desde Oscar Pettiford, sobre todo, que fue el primero en grabar con violonchelo, pasando por Ron Carter, que además fue el primero que empezó a tocarlo con arco también. Y aparte, pues ha habido una serie de intérpretes de chelo que han conseguido pues hacerse un hueco en el mundo del jazz, simplemente. Yo creo que pues uno de los primeros fue Fred Katz, ya en los años 50, y sobre todo pues Abdul Wadud, que fue un músico bastante importante pues ya en los 60 en la escena free de aquella época, que además grabó muchísimo. Está considerado un músico importante y era chelista. Yo, de todos modos, voy a traeros dos ejemplos más recientes, más actuales. Uno, que el de un contrabajista que también se ha interesado por el violonchelo y después el de un chelista, ¿no? Así comparamos. Así podemos comparar, exactamente. Además, son formas diferentes de acercarse al instrumento también. Uh-huh. Vamos a empezar pues con un músico que todos conocemos, que no necesita demasiada presentación, que es Dave Holland. Un contrabajista que además tuvimos la oportunidad de ver sí, el mes pasado aquí en un concierto precioso, maravilloso, en el Festival de Jazz de Gijón, y que en el 83 grabó un disco que se llama Life Cycle, con temas propios compuestos para violonchelo, interpretados por él al violonchelo solo. A mí me gusta, es un disco que me gusta muchísimo, y que tiene tres o cuatro temas impresionantes para mí. Quizás algunos lo conoceréis, y no os recomiendo pues escucharlo, aunque no sea, porque a veces un instrumento solo como el violonchelo se hace un poco, como diría nuestro amigo Iván López, duro pero bien, pero entonces bueno, pues a lo mejor a poquitos, ¿no? Eso luego cada uno. Y yo os he traído un tema que se llama Sonnet. No es el que más me gusta del disco, pero sí es uno de los más cortitos. Entonces, bueno, es muy bonito, a mí me gusta mucho. Y es como muy, muy mío, ¿no? Digamos. Y ya os digo, Dave Holland, violonchelo solo, Sonnet. Estaba recordando de las suites de Bach para violonchelo solo también. Y esas no son duras, pero bien, ¿no? Para mí no, para mí. Yo me las he chupado las enteras muchas veces a lo largo de mi vida. A mí me gusta muchísimo el violonchelo. Y a mí, y la música de Bach para instrumento solo especialmente, me gusta mucho. Para violín. Para violín, exactamente, para violín. Y bueno, en este caso no es Bach, evidentemente, es Dave Holland, ¿no? Pero se puede asimilar un poquito la experiencia de un instrumento solo con la dulzura que tiene el violonchelo. A mí me encanta. Espero que os guste. Es un tema de Dave Holland. Dave Holland, sí, sí. Muy bien, ahí va. Bonito, ¿eh? A mí me parece muy bonito, sí. Sí, sí, sí. Ya os digo, ese disco tiene un tema que se llama Inception, no sé muy bien cómo se dice, que a mí me parece impresionante. Os lo recomiendo. Hay que escucharlo. Sí, sí, sí, escuchadlo. Y ahora voy a presentaros pues a un violonchelista que se llama Eric Friedlander, americano, y que está muy, muy en la onda de John Zorn. Os conocéis, ha participado en el Masada String Trio y bueno, aparte pues también ha tocado con Alanis Morissette, con gente de otro estilo. Es un tipo muy ecléctico, muy como John Zorn, son intereses muy parecidos. Y este hombre pues tiene también un trío de jazz muy interesante, con Trevor Dunn a la batería, perdón, al bajo, y Mike Sarina a la batería, y grabaron un disco que se llama Broken Arm Trio, que está dedicado, un poco inspirado precisamente en Oscar Pettiford, que, uh-huh. que bueno, cuentan que empezó un poco, agarró el chelo porque se había roto un brazo y no podía con el contrabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues le han puesto este nombre al disco y al trío para ese disco, pues dedicándoselo un poco a Oscar uh-huh. Pettiford. El tema se llama Easy. A mí me gusta mucho el trabajo de este hombre, es complejo a veces, ya te digo, me recuerda mucho a John Thorne, pero es muy interesante también, es también un tipo a descubrir, sobre todo la gente que le gusta la música de vanguardia, la música clásica contemporánea, y esto tiene mucho que escuchar, Eric Friedlander. Y bueno, escuchad el tema este que se llama Easy, con su trío de jazz, y espero que os guste también. Chelo, contrabajo y batería. Sí, señor, promete. Hablando de los Oscar Pettiford, este uh-huh. grabó. Entonces, grabó. Cosas, sí. ¿También con formato así? Como con trío de jazz. Sí, claro, suena muy diferente, ¿no? A como suena ahora el chelo. Pero uh-huh. buscad, yo, vamos, en YouTube mismamente, hay unos cuantos vídeos de Pettiford tocando el chelo. Pizzicato, eso sí, ¿eh? No con arco. No con arco. Vale. Pero sí, se puede escuchar a Pettiford tocando el violonchelo, sí. Muy bien, pues vamos con este señor, con Eric. Eric Friedlander. Thank you. Pues aquí estamos pasándolo chupi con Lidia López. Qué bonito este Erik Friedlander. Sí, a mí me gustó mucho. Además lo he descubierto ahora. Probablemente ya lo hubiera escuchado con John Zorn sin ser consciente de su nombre, que a veces pasa, ¿no? Pero aquí siendo líder de su trío. Claro, y aquí, pero aquí sí un poco da la medida de cómo él considera el violonchelo como instrumento, como decía muy bien Amparo, melódico. En un trío. Sí, es curioso, ¿no? Esa sonoridad, claro, que es cercana al contrabajo en cuanto al pizzicato y la sonoridad, aunque sea un poco más aguda, pero... Sí. Pero, trío, y yo creo que lo utiliza muy bien. Y una formación que podría resultar complicada, como decías tú, que es chelo, contrabajo y batería, pues funciona muy bien. Funciona muy bien. Yo de los temas que escuché, este fue el que más me gustó. Como siempre, pues voy a los cortitos para tu programa, ¿no? Entonces, ya. Claro. Pero también es otro tipo muy interesante que merece la pena descubrir. Y vamos a cambiar ahora... ¿Cambiamos de instrumento? Sí, cambiamos de instrumento. Vamos a pasar ahora un poco a... Porque me di cuenta que me habían salido muchas cuerdas. Bueno, hombre, por algo pero, será. Por algo será. Pero bueno, sopladores también traigo algunos, que también tienen su cosa. Y vamos ahora a ver un par de temas de un hombre también muy interesante. Un soplador, un multisoplador, además, como era Yusuf Latif. Un hombre muy, muy interesante que tocaba la flauta, el oboe, el fagot y el saxo. Hombre, es conocido como saxofonista fundamentalmente, pero también utilizó flauta, oboe y fagot en jazz convencional. Pues nació en el 20 y poco y tocó pues con gente como Mingus, como Adderley, como Eldridge, y bueno, tuvo una carrera como líder muy importante también. Y luego en los años 80 pues decidió un poco apartarse de activamente y se fue a Nigeria, creo que a dar clase y todo esto. Pero es un hombre que tiene mucha importancia. Hay gente que considera que Yusuf Latif ya tocaba lo que ahora llamamos world music, músicas del mundo, antes de que ni siquiera existiese el concepto, ¿no? Digamos. Y he traído dos temas. En uno, pues él interpreta, toca la flauta, que tampoco es un instrumento, sin ser raro uno, digamos, no es habitual. Hace poco tuvimos aquí en el Alambique y bueno, en otras salas de aquí de Asturias la oportunidad de escuchar a una de las, bueno, de las que dicen que es de las mejores flautistas de jazz, de por lo menos de Estados Unidos, Nika Raito. Y bueno, pues un poco ella es heredera de gente como Yusuf Latif. Voy a poner dos temas del mismo disco, que a mí, bueno, es un disco que me gusta bastante, que se llama The Blue Yusuf Latif, es del 68. Y vamos a empezar con uno que se llama Like It Is, que en el que, bueno, pues Yusuf Latif toca la flauta y luego tiene la peculiaridad también de que incorpora casi un cuerpo de cuerdas completo, con violín, viola y violonchelo al tema. Y bueno, es un resultado bastante interesante. Es un disco que creo recordar que son todo composiciones suyas. Y bueno, espero también que os guste. Tengo aquí los nombres de los músicos, porque bueno, siempre me gusta así decirlos, aunque en este caso pues creo que sean músicos de orquesta, digamos, ¿no? Que es el violinista James Tryon, a la viola Alfred Brown y al cello Kevin Moore. Pues allá va. Muy bien. Thank you. Pues como siempre aquí en La Voz del Árbol, siempre que viene Lidia, nos trae música maravillosa. Gracias, Carlos. Son las burbujas del champán. Sí, también. Vamos aquí brindando. O sea, no os creáis nada de lo que diga a partir de ahora, Carlos, porque... No, ni ahora ni nunca. Ni nunca, pero... ahora menos, ¿eh? Bueno, pues después de escuchar a Yusuf Latif, bueno, pues tocando diversos instrumentos de viento, percusión, creo que hace también en este tema algo de percusión, vamos a escuchar otro tema del mismo disco, de este de Blue Yusuf Latif, que se llama Ocilia, otra composición suya, muy diferente, muy alegre, un tema muy bonito también, que tiene la particularidad, y ahora introducimos otro instrumento que bueno, tampoco es de los habituales en una formación de jazz, en que un saxofonista que trabajaba también bastante con él, que era Buddy Lucas, sale tocando la armónica, es el armonicista en este caso. Entonces, bueno, vamos a escuchar este tema en que escuchamos armónica, bastante divertido, y luego escucharemos otro muy diferente a cargo de otro armonicista muy distinto, si te parece. Muy bien, pues ahí va. Oh, Seguimos con instrumentos malditos en la boda. Pero ¿cómo eres, Carlos? Armónicas y cosas. Armónicas, sí. Y además vamos a seguir con armónica porque vamos a escuchar al que probablemente sea o está considerado el mejor armonicista del siglo XX, uh-huh. que es un belga que se llama, creo que está vivo todavía. Creo que sí. No, yo no me enteré que muriera todavía. Ni yo tampoco. Pero debe ser muy mayor. Pero pues mucho. Nació en 1922. O sea que, bueno, casi 92 años. Este hombre se llama Toots Tielemans, y ya os digo, era belga. Es belga, exactamente, seguirá siendo belga. Y es un hombre que, bueno, empezó como guitarrista, en realidad. Pero como armonicista, pues se ganó enseguida una reputación tremenda, pues trabajó con muchísima con gente. Con todo Dios. Con todo Dios, efectivamente, pues con Quincy Jones, con Ella Fitzgerald, con Grappelli, con Bill Evans. Grabó muchas bandas sonoras también, la de Cowboy de Medianoche, por ejemplo. Y luego, para mí, el granito de su carrera es el armonicista de la cancioncilla de Barrio Sésamo. Con eso se ha convertido ya en uno de los músicos más importantes de mi vida, sí, sin duda alguna. Te marcó tu infancia. Totalmente, sin él saberlo. Y bueno, es un hombre, pues un músico muy importante del siglo XX. Y cómo silba, ¿eh? Y cómo silba, es verdad, que me lo recordaste tú ahora, y sí es verdad que silba. Pues eso sí que es un instrumento importante también para haberlo traído. Para haberlo traído, y pues mira, anda, que no sobran ideas para programas, jolines. Podemos hacer un programa entero de silbidos, de gente no, que silbe. Mira, no lo sé. Que pues yo solo conozco a este. Bueno, yo conozco a este y a otro, ¿Ah, que sí? Además lo vamos a escuchar después, pero curiosamente, fíjate, a otro que también silba bastante en... No me acuerdo ahora mismo si en este tema silba o no, creo que no. En el que traje yo hoy. Bueno, pues vamos a escuchar a Toots Tielemans, además en la grabación de un tema que a mí me gusta muchísimo, que es un estándar de jazz, el Sophisticated Lady, de Duke Ellington. De Duke Ellington. Exactamente. Y grabada pues con la Word of Mouth Big Band de Jacob Astorius, en directo, en un concierto en Japón, que luego, pues, del que se sacó un disco que se llama Invitation. De 1983, y bueno, en el que aparecen, pues aparte de Jacob Astorius y Toots Tielemans, pues músicos como Randy Brecker, como Peter Erskine, como Don Alias y Othello Molyneux, que luego también lo volveremos a escuchar, que es un músico muy curioso que toca un instrumento muy curioso. Ya os lo pondré luego. De momento vamos a escuchar este tema precioso, interpretado de una forma maravillosa por este armonicista belga. Muy bien. Thank you. ¿Cómo te gusta este tema, Lidia? Me encanta. Y esta versión en particular me gusta mucho, con Jaco Pastorius y Toots Thielemans. Me parece preciosa, sí, sí. Sí, además, la he escuchado unas cuantas veces estos días y cuanto más la escucho, más me gusta. En fin, debilidades que tiene. Bueno, pero una. La próxima vez nos lo traes silbando, para que la gente lo escuche cómo silba, cómo improvisa silbando a la vez que toca la guitarra. Sí, sí, pues es una idea estupenda. No sé cómo lo encajar en el tema que sea, pero yo lo encajo. Seguro que no lo encajas. Tú lo encajas fijo. Sí. Le buscas ahí las vueltas. Sí, sí. Y bueno, ¿cambiamos? Cambiamos. Vamos a volver a la cuerda y vamos a escuchar un instrumento y a un músico que ya traje en otro programa, en uno que hice sobre jóvenes músicos, así por ahí del mundo. Uh-huh. El instrumento es el oud. No sé si te acuerdas, que trajimos, sí, que es bueno, un instrumento de cuerda, que es muy antiguo, es un instrumento de la cuenca mediterránea, fundamentalmente, y que es un poco el precursor del laúd moderno europeo. Y el chico este se llama Joseph Tawadros, es australiano, nacido en Egipto. Es decir, yo creo que escuchando su música, bueno, se nota mucho que es australiano, nacido en Egipto. Sí, pues, ¿por qué no? O sea, no le importa. Y está considerado también, pues, uno de los grandes músicos de Australia ahora mismo. Es un tipo muy interesante que hace una música muy bonita. Y en aquella ocasión que lo traje, pues había escogido dos o tres temas, tuve que escoger uno y me dejé este fuera. Y me parece que hoy encaja muy bien porque además es un tema de un disco que grabó con Abercrombie, Patti Tucci y Dejonette. Y es un disco... Buena gente. Cojonudo, la verdad. Y bueno, así de los temas más cortitos, escogí este que era el que más me gustaba. Están, como os digo, James Taguadros al oud, Abercrombie a la guitarra, Patitucci al contrabajo, DeJohnette a la batería y el hermano de Joseph, que se llama James y es percusionista también tradicional, uh-huh. de percusión tradicional, pues eso, lo que escuchéis... Por ahí atrás de percusión. El disco es de 2010, se llama The Hour uh-huh. of Separation y el tema es Guard the Lest y espero que os guste mucho. Thank you. Decía yo a Lidia que viene muy étnica, pero vaya marcha, ¿eh? Bueno, empezamos tranquilos, ¿no? Hay que poner un poquito de todo. Está todo estudiado, ¿eh? Ahí, creciendo ahí, buscando... Sí, bueno, no, la verdad es que lo único que espero es que... Yo considero que son temas buenos, diferentes, sí. Uh-huh. Y que aportan un poco de variedad, ¿no? Porque, bueno, el jazz es muy amplio y tiene muchos lados, digamos. Uh-huh. Y este es uno también. Además, sí. con grandes músicos de jazz, vamos, este disco muy recomendable también, ¿eh? Muy recomendable. Y pues vamos a seguir con otro instrumento de rascar también, el violín. El violín, que es, dicen que, bueno, que es uno de los instrumentos más expresivos que hay, ¿no? Casi próximo a la voz humana, en cierta manera, y que aunque ahora es raro en el jazz... En algún momento en formaciones clásicas en Nueva Orleans que era bastante habitual que hubiera un violín. Uh-huh. Y bueno, ha habido grandes violinistas en la historia del jazz clásico, como Joe Venuti, Grappelli. Y a lo largo de la historia de la música del siglo XX, pues bueno, ha seguido habiendo violinistas de jazz. En los años 70, ya la época de fusión y todo esto, pues Jean-Luc Ponty, el francés este... Y en los últimos años, pues Jerry Guzman, probablemente Nigel Kennedy, bueno, una serie de instrumentistas que se han acercado más o menos profundamente al jazz. Incluso, bueno, me he encontrado el ejemplo, que yo no lo sabía, de Ornette Coleman, el saxofonista, que tuvo una época empeñado en asesinar violines, porque la verdad es que aquello parece más un asesinato que otra cosa. Pero bueno, también intentó sacarle provecho al violín y tiene un disco que se llama The Foxhole, creo, The Empty Foxhole, del 67, por ahí, que bueno, sale perpetrando el violín con mucha pasión, digamos. Como curiosidad está muy bien. No lo he traído porque, bueno, luego hay que dormir y no estaba yo segura de que fuerais capaces. ¿Cómo me estás poniendo a Red Coleman? Joder, que no, bueno, es muy respetable, ¿eh? Por eso lo menciono precisamente, ¿no? Porque, bueno, Ornette Coleman también le encontró interés al violín a su manera, eso es verdad, a su manera. Yo lo que voy a poneros, pues es un violinista de ahora. Uh-huh. Un hombre que, bueno, no es... está considerado uno de los 4 o 5 mejores violinistas de jazz, de blues jazz, ¿eh?, que hay ahora mismo. Es americano también, de Ohio, me parece. Se llama Christian Hoes. Y es un hombre, bueno, pues empezó como violinista clásico en la orquesta de Columbus, creo que es su ciudad de origen, la Orquesta Sinfónica de Columbus. Luego se pasó al gospel y terminó, pues, en el blues y en el jazz. Un tipo con mucho swing, con muy buen improvisador, y que ha trabajado, por ejemplo, con Spiro Gyra, con Les Paul. Y este tema que os traigo es de un disco que grabó con Robin Ford, el guitarrista este de blues también. Uh-huh. Sí, sí. Que se llama Out of the Blue, de hace 3 o 4 años, 2010 creo. Y el tema se llama Gumbo Clump. Espero que os guste. Muy bien. Pues nada, estamos brindando aquí Amparo, Lidia y yo por Ornette Coleman y por el free jazz. Y le estaba comentando también que lo del violín, ¿no? Esto, instrumento maléfico. Sí, que... sí, estábamos, bueno, comentando, pues sí, que muchos violinistas tiran un poco más a eso, al gypsy, al gypsy jazz, ¿no? Etcétera, uh-huh. Como hablábamos de Mónica, esta Mónica Acevedo, esta violinista asturiana, que nos visita de vez en cuando, que ahora está en París, en Francia, ¿no? Uh-huh. Creo. Y que cuando viene, pues nos trae eso, la posibilidad de escuchar el violín en un contexto de jazz y es la verdad es que es una experiencia preciosa, porque es un instrumento, la verdad, muy difícil de tocar y que a mí también me gusta mucho y valoro mucho todo el, digamos, todo el esfuerzo de sacar lo mejor del instrumento en una música que a lo mejor no es la más adecuada para ese instrumento, ¿no? Es un poco complicado, la verdad. Bueno, sí, eso sería... es una historia, la verdad. Bueno, es otro día. Es otro día, sí. Pero bueno, habéis escuchado a Christian House, que es un buen violinista y se defiende muy bien en estas cosas de blues y sobre todo de blues. Se le da bien. Y también podéis escuchar, porque bueno, tiene temas muy divertidos. Tiene alguno más muy, muy simpático y que para un ratillo así alegre, yo qué sé. Como vale. Este momento ahora que estamos ya nosotros. Si hay que limpiar las ventanas, que siempre hace falta un violinista alegre para limpiar las ventanas. Yo creo que más cosas. Hay más cosas. Pero bueno. Pues os ponéis un rato a Christian House y seguro que os va bien. Y bueno, cambiamos un poco de instrumento. Ahora ya no vamos a limpiar las ventanas. Venga, Pero bueno, es divertido también lo que os voy a poner. A mí me divierte, por lo menos. Vamos a hablar de un instrumento pues que está perfectamente encajado en el jazz, es básico en cualquier formación de jazz que conocemos, que es el contrabajo, pero tocado de una manera un poco diferente, que yo he venido observando que muchos contrabajistas jóvenes cada vez lo hacen más, pero yo he encontrado, pues, bueno, yo y mucha gente, porque en realidad es bastante popular, uno en concreto que lo hace mucho y muy bien. Que yo no sé muy bien cómo traducirlo al español, yo lo he visto en inglés como percussive double bass, o con trabajo percutido o percusivo, no sé muy bien. Y que pues consiste un poco en utilizar el contrabajo no solamente la parte de la cuerda, sino la caja como instrumento de percusión al mismo tiempo. Y bueno, bien hecho, el resultado es muy bueno, la verdad, es bastante... iba a decir, no espectacular, pero bueno, sí, bastante llamativo y al oído para un ratillo por lo menos... Y os voy a poner un tema de un chico que es israelí, joven. Estos israelíes nos están invadiendo. Sí, la verdad es que sí. Musicalmente, bueno. En esto del jazz... No solo musicalmente. No solo musicalmente, pero yo ahora mismo estoy puesta en el contrabajo y, vale. Y estoy pensando en el contrabajo concretamente. Sí. Y este chico es israelí, se llama Adam Ben Ezra y ha grabado el año pasado su primer disco, pero sí es verdad que es uno de esta pertenece a una generación de músicos que lo que han hecho es, o lo que están haciendo es compartir su música a través de Facebook, redes sociales y YouTube, de una forma muy activa, muy participativa, y se han dejado un poquito de lado el tema de grabar discos. Más o menos, este chico lleva muchos años tocando, tiene 30 y tantos, y el primero pues lo grabó el año pasado. A mí me parece un buen contrabajista, además pues toca el violín, toca el piano, canta, y es un chico así como muy simpático, muy comunicativo. Y lo que tiene es, aparte bueno del disco este que ha grabado, pues tiene un montón de vídeos en YouTube con solos que hace. Tocando el solo. También tiene alguno en compañía, porque bueno, hace bolos, quiero decir... Pero es muy divertido de ver y también os recomiendo echar un vistazo a dos o tres de sus vídeos. Le gusta mucho el flamenco, tiene algún tema así de flamenco también muy curioso, en el que él se lo hace todo con el contrabajo. Se hace la caja, se hace el taconeo, se hace todo. Y voy a poneros un tema que a mí me parece bastante guapo, que se llama Can't Stop Running, suyo, de composición propia, y que bueno, aparece en el disco este del año pasado, que se llama Solo Álbum, creo, algo así. Podéis verlo en YouTube también, que bueno, son vídeos divertidos de ver. Adam Ben Ezra. ¿Toca el solo? Toca el solo. Thank you. Rompáis nada, ¿eh? Aquí en Radio Crash, que oí ruidos por ahí extraños. Que esto era solo un señor que estaba ahí. Un solo señor. Nos parecían dos, ¿eh? Y parecían dos. Sí. Y, esto lo hace bien también nuestro amigo Petros, ¿eh? Sí, lo estábamos comentando. Petros lo hace bien y Avisaico, en cuando se pone, también lo hace bien. Uh-huh. Y bueno, he traído un poco a este chico porque también es un ejemplo de un nuevo tipo de eso, de músico, ¿no? Digamos, que transmite de otra forma sus composiciones y que tampoco necesita mucha infraestructura, digamos, para que la gente conozca su obra, ni la necesita ni la busca. Y bueno, como contrabajista percusionista de este tipo, a mí me parece bueno y sí, se las apaña perfectamente él solo. Bueno, ya lo habéis escuchado, suena muy bonito, ¿sí? Suena bonito. Y los temas están bien y también hace versiones muy, muy apañadas y bueno, es divertido de ver, ¿eh? Os lo recomiendo, si no lo conocéis, en YouTube, Adam Benezra. Y es muy simpático de ver, tocando el piano también y el violín y otras cosas. Tiene a veces temas en los que él toca cuatro o cinco instrumentos y luego se monta a sí mismo, digamos, a hacer todas las pistas en el vídeo y tal. Es divertido de ver. Pues muy bien, apuntado. Otro que tenemos apuntado en la lista. Y ahora, ¿con qué nos sorprenderá, bueno, Lidia? Pues ahora voy a traeros pues una formación que a lo mejor no es jazz específicamente, es una formación... Ah, pero ¿hubo algo de jazz específicamente hasta ahora? ¡Hombre, por Dios! ¡A porrillo! ¿Tú dónde estabas hasta ahora? Bueno, no sé. ¿Dónde vienes? En fin, y es que a mí lo de poner etiquetas a las cosas me cuesta un montón. Entonces, bueno, este grupo, que es polaco, pues hace un poco pues una fusión entre jazz, música clásica, música sefardí y música klezmer, que bueno, la música klezmer es la música propia de las comunidades judías del centro de Europa, que bueno, se fue desarrollando pues desde la Edad Media más o menos hasta aquí. Y bueno, es una música muy particular, que seguro que muchos conocéis. Y este grupo, pues lo que hace es un poco lo que ha hecho es actualizarla y mezclarla con otros tipos de música que a ellos les gustan también, mucho también la música centroeuropea en general, el folclore y tal. A mí me gustan mucho, me gustaron sobre todo mucho en una época determinada, los escuché muchísimo y los vi en directo un par de veces. Se llaman Kroke, que significa Cracovian Yiddish, que también es el idioma de esa comunidad. Y los traigo un poco porque, bueno, se pueden asimilar al jazz, aunque no sea jazz específicamente, y es una formación pues un poco atípica, porque es contrabajo, acordeón y viola. Cuando en algunos de los discos incorporan percusión también, y luego el violista, que además se llama Tomás Cucurva, es el compositor también de casi todos los temas, también toca flauta y silba en muchas de las composiciones, hace un poco de voces y todo esto. Son dos instrumentos, la viola y el acordeón, que también pues han tenido cierta presencia en la historia del jazz, tanto el uno como la otra. Son un poco malditos los dos, ¿eh? Sí, los dos, cierto. Sí, sí, es que tiene muy mala reputación, es verdad, los dos. Sí, sí, sí. Y además, bueno, el acordeón, es que me ha hecho mucha gracia, porque en realidad, si hoy estamos hablando de esto, es porque en el recital tan precioso que nos disteis, Amparo y tú, en la Caja de Músicos hace unas semanas, había un grandísimo acordeonista. Había un grandísimo acordeonista y un grandísimo saxofonista también. Y charlando luego con el grandísimo acordeonista, que era Gustavo Cerrillo, pues nos habló de un chico que se llama Víctor Prieto, que es gallego, que uh-huh. es acordeonista y que está, digamos, haciéndose un con mucho esfuerzo un hueco en la vida, en la escena del jazz en Nueva York, ¿no? Yo es que, claro, me lo estoy imaginando llegando a las jams con el acordeón, digamos. Y la gente diciendo, pero bueno, pero, es un inglés además, ¿pero dónde viene, chaval? Exactamente. Pero bueno, tampoco es el primer acordeonista de jazz. Desde luego, ha habido otros como Art Van Damme, como Joe Bailey. Os recomiendo escuchar a Víctor Prieto, de todos modos, bueno, uh-huh. conocerle. Y me ha hecho mucha gracia porque he encontrado dos chistes que se los voy a dedicar a Gustavo Zarrillo sobre acordeonistas. Que bueno, que... En fin, me sorprendió. ¿Vas a contar un chiste? ¿Vas a dos. ¿Dos? Dos chistes. Jolín, no son míos. Es primicia. Sigue contando dos chistes. A ver, vamos a escucharlos dos. Atentamente. Exactamente. Uno. ¿Qué es un caballero? Un hombre que sabiendo tocar acordeón no lo toca. Y el otro. ¿Te acuerdas de aquel que se dejó el coche abierto con el acordeón dentro? Pues cuando volvió había dos acordeones. Pues eso, lo que tú decías, ¿no? Un instrumento maldito un poco, en fin. Pero a mí es un instrumento que me gusta mucho, además le tengo mucho cariño porque mi abuelo era acordeonista uh-huh. y recuerdo el acordeón en mi casa y tengo muchas fotos antiguas de mi abuelo con el acordeón, etcétera. Mi padre siempre quiso tocar el acordeón, fue pues, su sueño. Pues ves, sí, sí. Y es un instrumento que le tengo mucho cariño y que bien utilizado es de una dulzura y de muy difícil de tocar, tengo entendido. Pero que a mí me gusta mucho. Quizás a lo mejor en pequeñas dosis, digamos, pero me gusta mucho. Yo por lo que veo, Lidia, tú quieres todo en pequeñas dosis, excepto Bach. Todo demás en pequeñas dosis, ¿no? Todo no, por ejemplo, no, todo no, todo no. No vamos a entrar en detalles, pero no lo... No, pero yo reconozco que soy muy de bajos, ¿no? De uh-huh. Eso es. Entonces... todo lo que sean agudos en pequeñas dosis. Me molesta un poquillo, eso, a mí personalmente. Uh-huh. Pero bueno, el acordeón, bueno, es importante también en la historia de la música. El acordeón, bandoneón, sí. Pues uh-huh. Tenemos a Piazzolla ahí que lo metió en el mundo de la música de una forma maravillosa, maravillosa y sin vuelta atrás, digamos, ¿no? Uh-huh. Y la viola, bueno, pues a mí es un instrumento también, me gusta mucho la viola. A mí la viola me mola más que el violín. Y a mí también, ¿eh? A mí también. Tiene una tesitura más chula. A mí también. También es que no, los agudos... Exactamente. Es que yo no sé si habrá alguien que realmente le guste esos agudos, ¿no? Pues de no la flauta sé. Y ya, del violín. Ya, no lo sé yo tampoco, pero es cierto que bueno, son instrumentos, digamos, protagonistas en la música. Entonces, bueno, te paras un poco a pensar. Yo es cierto, cambié el oído. Yo prefiero la viola que el violín y el violonchelo que, el violonchelo... La, claro, que la viola. Pero bueno, ahí están. A lo mejor es que intentamos imitar lo que he leído un poco, ¿no? El violín es capaz de reproducir más que ningún instrumento pues las diferentes posibilidades de las cuerdas vocales humanas. Ahora es lo que intentamos reproducir. No lo sé, no tengo ni idea, uh-huh. La verdad. Es un tema interesante. Pero bueno, también ha habido violistas de jazz como... Y no confundir, ¿eh? Kim Kaskasian, que bueno, tocó mucho con Garbarek, por ejemplo, uh-huh. y alguno también, Alfred Brown, que tocó con Zaghi Winuli, etcétera. O sea, hay violistas de jazz, y en esta formación que os voy a poner ahora, pues es fundamental la viola, ¿eh? Es el centro de la... Lo que ha dado de sí la viola, ¿eh? ¿Te das cuenta? Llevamos aquí un rato... Un rato, fíjate, entre la acordeón y la viola, exacto. Y bueno, vamos a escuchar ya, creo que... Sí, sí, porque ya nos hemos ido un poco... Aburrimos. Y os he traído un tema, una cosita así muy bonita, ¿eh? Muy además me parece muy, muy apropiada, se llama The Dance of the Snowflake, la danza o el baile del copo de nieve, uh-huh, que de esto los polacos mira. Saben un montón, o sea que mal no puede estar. Y con este frío que hace, nos viene genial. Es un tema de un disco de 2009 que se llama Seventh Trip, y bueno, los que no conozcáis a Kroke, pues también acercaros, porque además, bueno, tienen también una, digamos, un rango de registros muy, muy amplio. Y la música klezmer es interesante también conocerla, porque es importante en la historia de la música europea, digamos. Uh-huh. Y bueno, pues acercaros también, si no conocéis. Muy creo bien. Que. Gracias, Lidia. Thank you. Pues ahí estaba La danza del copo de nieve, de este grupo Croque, uh-huh. Que mola mucho, ¿eh? Sí, mola, mola. La próxima vez que vengan otra vez Asturias, pues... Venían a España y Asturias han venido unas cuantas veces. Y sí, si podéis, si tenéis la oportunidad de verlos... Ahora que los conocemos, sí, sí. Iremos a verlos. Y bueno, como siempre, pues eso, Spotify o YouTube o lo que sea, bueno, por lo menos para acercarse, ¿no? Y uh-huh. A ellos... Y donde os podéis acercar es el viernes, mira, bien que bien lo llevo, ¿eh? Al Plaza 12, que hay un concierto de los Groove Trotters a las 10:30. Es un sitio muy chulo donde tenéis que ir porque suena muy bien y están haciendo música en vivo todas las semanas y hay que apoyarlo. Así que este viernes a las 10:30 los Groove Trotters. No faltéis, música en directo, hay que ir. En un ambiente agradable. Uh-huh. Podemos hacer un anuncio, Lidia, sí. Es verdad. Espera, cuando se me pase hablamos la risa. con los del bar. Sí, no, y sobre todo, bueno, si no conocéis el sitio, acercaros a conocerlo. Muy a gusto, sí. Y es muy importante, es muy pues gusto, eso, apoyar cualquier iniciativa que consista en que la música en directo siga viva, con lo dificilísimo que es. Uh-huh. Y además, pues eso, de gratis total, digamos, y un sitio muy, muy agradable. Hombre, si te tomas una cerveza... Bueno, te has tomado la cerveza. Sí, pero pues, tienes que pagarla, ¿eh? Tampoco eso, creáis que... Eso es verdad, gratis, hombre, todo. Eso es cierto, evidentemente. Pero además con un precio de barrio la cerveza, ¿eh? Sí, exactamente, exactamente. Y está muy cerca, es un sitio... Por lo menos de mi casa está cerquísima. Por eso, de la tuya y de la mía también, o sea que... Acercaros, pues nada, viernes sabes. A las 10:30. Y nos acercamos al final también. Sí, nos queda ya poquito. Y esto y... que viene ahora me suena. ¿Te este suena? Sí, este sí que lo conozco. Bueno, creo. Pues ya no vamos a hablar de instrumentos diferentes o de instrumentos, sino que vamos a hablar de idiomas diferentes. Porque voy a poneros un tema de un contrabajista que seguramente pues casi todos conocéis o todos conocéis, que es Avishai Cohen, un hombre pues bueno, joven, nacido en el 70, israelí también. Y que, bueno, creció, digamos, o viene de una familia con raíces en España, raíces en Grecia, raíces en Centro Europa, y que toda esa, digamos, aportación se nota mucho en su música. Y en este caso, su madre conocía y cantaba en ladino, que es un idioma que es el que se llevaron los sefardíes pues cuando tuvieron que irse de aquí pues hacía 500 años largos. Y es más o menos el español que se hablaba aquí en aquella época, el idioma que se hablaba aquí, y que se ha perpetuado a través pues de canciones, de cuentos, y que pues Avishai Cohen decide recuperar un poco para la música y empieza a grabar en casi todos sus discos, desde este que os voy a poner yo ahora, algún tema en ladino, pues, temas tradicionales, cancioncitas que va recuperando, y uno de estos es Morenica, que es de su disco Aurora de 2009, que es una cancioncita preciosa y que a mí pues me causa mucha ternura oír hablar en este español, ¿no? Tan tan diferente al que hablamos ahora, pero tan reconocible al mismo tiempo, ¿no? Y bueno, que una persona que ha nacido pues tan lejos de aquí y eso pues conserve o intente conservar este tipo de canciones, pues no sé, a mí me resulta muy tierno, y aparte la canción es una preciosidad, ¿eh? Y quiero aprovechar pues para dedicársela a una amiga que está muy lejos y está malita, y yo creo que le va a hacer mucha ilusión que Morenica de Avishai Cohen pues esta noche sea para ella, que es Sally Salinas, a la que mandamos un beso muy fuerte desde aquí, que enseguida se le pase la pupita que tiene en la pierna y que sonría mucho, porque bueno, merece la pena sonreír. Además ella tiene una sonrisa preciosa y una voz preciosa, por cierto. Morenica, Avishai Cohen para Sally. Pues ahí, de una morenica a otra morenica. Exactamente. Que me entretuve aquí con las morenicas y se acabó la otra morenica que estamos escuchando, que se nos está acabando el programa, se nos hizo corto, pero joder, es que eres la leche, Lidia, porque es que siempre calcula súper bien los programas, porque mira, vamos a escuchar el último programa, el último tema que trajiste. Sí, voy a terminar con un tema muy curioso, con una historia muy curiosa. Además, vamos a volver con Jaco Pastorius, que ya pusimos un tema antes. Vamos a poner un tema del último proyecto, digamos, que él tuvo para su banda, para la Words of Mouth, que se grabó, o se intentó grabar en el 81, y que, bueno, fue un desastre de grabación, porque, bueno, Jaco ya estaba muy enfermo en aquella época, ya estaba muy mal, y además, contaba con instrumentistas de un instrumento, pues, muy curioso también, muy poco habitual, pero que él utilizó mucho, que es la steel pan o steel drum, que es, bueno, es un instrumento caribeño que normalmente allí se fabrica, es un instrumento, digamos, popular, que se fabrica con bidones de metal, de gasolina o lo que sea, que todos reconoceréis al oído cuando lo oigáis, porque, bueno, es muy popular en la música caribeña, y que Pastorius utilizó en muchísimos de sus discos, además con un intérprete que se llamaba Otelo Molinú, y que además de grabar con Pastorius, grabó mucho con Chicago, por ejemplo. Hay 3 o 4 discos de Chicago en los que aparece. Un gran intérprete de steel pan. con Monty Alexander también, con el quinteto de Monty Alexander, grabó también bastante. Y bueno, pues este disco fue un desastre, no se llegó a editar en vida de Pastorius, y casi al día siguiente de que Pastorius muriese, pues una copia de aquellas cintas, de aquellas grabaciones que se habían realizado, pues que estaba en poder de uno de los técnicos de sonido, digamos que intentó venderse de forma ilegal, la compraron unos japoneses que la editaron en el 90 y tantos, en el 93 o por ahí. Y bueno, es un disco que está judicializado, un disco un poco extraño. El disco pues se llama Holiday for Pans, y este tema que vamos a escuchar, que se conoce o está, digamos, grabado como Mysterious Mountain, es una versión de un tema que muchos reconoceréis también cuando lo oigáis, que se llama Holiday for Springs, o sea, for Strings, perdón, que es de David Rose, un compositor muy popular en cierta época, que por ejemplo hizo la banda sonora de La Casa de la Pradera o de series así de esa época, ¿no? De aquello de La Ponderosa, ¿cómo se llamaba? Aquella serie, no me acuerdo. Y es un tema, ya os digo, muy alegre, muy bonito, y en el que se utiliza este instrumento, la steel pan, que a Pastorius le gustaba tanto. Y que, bueno, que espero que sea una forma... Es casi como un villancico, en cierta manera. Es una canción infantil, muy por alegre. Por fin has traído un villancico. Por fin, ¿no? Bien, no es un villancico acabar. En sí mismo, pero bueno, podemos tomarlo como tal. Y es una forma bonita de terminar, pues recordando a Pastorius y, uh-huh. y que es bien. Un músico al que siempre, bueno, apetece recordar, ¿no? Siempre. Que era un gran músico. Siempre en nuestros corazones. Exactamente. Y en fin, que os guste, que os haya gustado el programa y escuchad, bueno, cositas de lo que hemos visto, porque bueno, hay cosas que merecen la pena. Feliz año nuevo. Igualmente. Y que el próximo año más. El próximo año más, y ha sido un honor enorme estar aquí con vosotros el último programa de 2014, que casi nada. Gracias. Pues un besín, Lidia. Para vosotros. Venga, hasta también. Luego.